El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con la licenciada Alejandra García Martínez, de la Oficina de Educación del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos comente sobre el trabajo que está realizando la Defensoría en pos de la inclusión en la educación. Y bueno, que nos cuente cómo es la normativa general, cuál es el trabajo que se hace aquí. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, comentarte un poco que en realidad desde lo que es el marco normativo existen sobradas leyes que apuntan precisamente al tema de la inclusión educativa. Y por ahí es preciso señalar la diferencia entre inclusión e integración. En realidad lo que se habla es de la inclusión porque este concepto atiende a las diferencias según cada uno de los chicos y según el tipo de discapacidad que tenga. Cuando uno habla de integración es ponerlo, digamos, de alguna manera desconociendo cuál es la problemática o las diferencias, que se adapte el chico, claro, a la situación escolar habitual. Que no la escuela se adapte al chico, sino que el chico se adapte. Exactamente, por eso. El chico tiene que hacer lo que hacen los demás. En cambio, con la inclusión, el chico, todos los demás se adaptan a este chico y, por supuesto, el chico no tiene que sufrir ese proceso de adaptación. Exactamente. Uh-huh. Nosotros tenemos desde la Convención de los Derechos del Niño, de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, la Ley 26.061 de Protección Integral del Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional, y la Educación, por supuesto, nacional, que es del 2006, que desde ahí se trabaja sobre la idea de la inclusión de personas con discapacidad dentro de todo el sistema educativo para todos los niveles y las modalidades. Es una modalidad del sistema educativo. El tema es que históricamente estaban las escuelas de educación especial y las escuelas comunes. Lo que ahora, desde hace varios años, se viene trabajando es un cambio de paradigma. Esto que te mencionaba recién sobre el tema de inclusión, que exista un solo sistema educativo que se haga cargo de las diferencias y de las necesidades que tiene cada uno de los chicos. Básicamente, la ley ampara y la ley está a favor de la inclusión educativa. El tema es que no es tan fácil concretarlo, tanto en educación pública, de gestión pública, como de gestión privada. Existen diferentes obstáculos. Uno de ellos tiene que ver con la capacitación docente, es decir, falta capacitación para poder hacerse cargo de esto, la integración de equipos técnicos que puedan asesorar, que puedan guiar a los docentes en el trabajo de lo que son las adaptaciones curriculares, también en el trabajo con las familias. Sabemos que los padres tienen mucha dificultad en conseguir vacantes para los chicos que tienen algún tipo de discapacidad, especialmente cuando se tratan de discapacidades que tienen que ver con problemas de aprendizaje o problemas de conducta, digamos. Un chico con trastornos motores no tiene tanta dificultad de conseguir una vacante como estos otros chicos. Por lo cual, es un gran desafío. Y lo que nosotros tenemos que generar es, sí, una promoción acerca de los beneficios que conlleva esto, porque si no estaríamos permanentemente segregando y discriminando. Tenemos que lograr una cultura de la inclusión, ¿sí?, para que las personas puedan hacer uso de todos sus derechos, y como es el derecho a la educación, ¿no?, y a la defensa de los intereses primordiales del niño, niña y adolescente. Para lo cual hay, por ejemplo, el Consejo Federal de Educación ha realizado una resolución donde se da una serie de lineamientos de cómo lograr este proceso, desde lo que son las barreras edilicias, de lo que son las barreras en cuanto al diseño curricular, etcétera, y según el tipo de discapacidad. Y esto es muy importante porque en el Consejo Federal están todos los ministerios del país. Entonces, todos adhirieron a esta resolución y tienen que implementar este tipo de trabajo para lograr que la inclusión educativa sea realmente algo que efectivamente sucede. No obstante eso, lo que vemos es que el 56% de chicos con discapacidad que están matriculados están en educación especial, no están dentro de lo que es la educación común. Claro, son escuelas creadas especialmente para que vayan ellos, no son las escuelas comunes. No son las escuelas con comunes. Con profesores capacitados y todo, pero que son escuelas especiales. Todavía no hay obligatoriedad para los docentes y todo de tener, es decir, o saber de esta materia, es decir, todavía no está implementando. Claro, desde sí está la obligación de la inclusión. Sí. Desde el marco legal te dice que tenés que incluirlos. Ahora, además de eso tenés que generar todos los demás dispositivos que permitan la capacitación, el presupuesto para equipar, para resolver barreras edilicias, presupuestaria en cuanto a la necesidad de acompañamiento, porque muchas veces hay casos de chicos que necesitan una maestra integradora permanente. También hay mucha discusión en relación a si debe existir cupos o no dentro de cada grupo, para cuántos chicos con discapacidad se integran, incluyen dentro de la propuesta en cada uno de los grados. ¿En todos los niveles existe entonces también este tema de la inclusión, o son los niveles de primario, de jardín, de secundario? La ley te dice claramente que es en todos los niveles y modalidades, inclusive cuando hablas de educación del adulto. Ajá. Esto debe estar puesto. Se ve con mayor frecuencia en lo que es nivel inicial, pero conforme uno va avanzando en los niveles, esto cada vez es menos. Solamente el 15% de los jóvenes que están en edad de escuela secundaria están dentro de lo que es la educación común. Entonces, es un largo camino el que todavía tenemos que recorrer para que se haga realidad de esto, ¿no? Por supuesto que la capacitación es un tema importante, pero lo que hay que lograr es construir esta cultura a nivel comunidad de inclusión de las personas con discapacidad. Y la escuela es precisamente uno de los lugares centrales para que esto ocurra. Quiero decir, cuando uno habla de generar una propuesta educativa donde se tome en consideración a los chicos que tienen alguna discapacidad, esto no va en desmedro de lo que sucede con los chicos que no tienen esta discapacidad. Por el contrario, muchas experiencias demuestran lo enriquecedor que es no solamente la vinculación a nivel social, sino que la propuesta, al apelar a cuestiones más multisensoriales, también es mucho más rica para los chicos que no padecen una discapacidad. Pero a pesar del marco regulatorio que existe, vemos que los padres en general tienen una gran lucha para lograr que las escuelas comunes incorporen a los chicos. Y especialmente cuando hablamos de escuelas privadas. Si bien están estipulados mecanismos de supervisión, es necesario reforzar esto, porque también sucede que no siempre se le dan los argumentos reales a un papá cuando se rechaza la inscripción o la rematriculación. Claro, otro le dicen que no tiene, hay cupo, le dicen que no. Claro, otro problema importante que tienen los papás es encontrarse con la no rematriculación, porque dicen que la escuela no tiene las herramientas necesarias para poder hacerse cargo de estos chicos. Cuestión que no es un argumento válido. En caso de que se pueda preguntar un caso así, ¿se pueden consultar aquí en la Defensoría? ¿Dónde se puede dirigir la gente? Sí, por supuesto. Se pueden venir y consultar, porque la ley los avala y propicia precisamente esto. Además, nosotros hemos generado una actuación de oficio precisamente para el cumplimiento de lo que está marcando la ley de educación y todas las demás leyes que te comenté, así como las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Pero ya te digo, creo que pasa por un trabajo importante a nivel comunidad, a nivel de respeto por los derechos del otro y en especial de las personas con discapacidad. Perfecto, Alejandra. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor y, bueno, por supuesto, siempre tratando temas que puedan ser de interés general. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.